Y tenemos comunicación telefónica gracias a la gestión de Pichi Borro, porque desde Asunción del Paraguay estamos charlando con Ticio Escobar. Ticio Escobar es curador, profesor crítico de arte y promotor cultural. Es el fundador y director del Museo de Arte Indígena y Centro de Artes Visuales de Asunción. Entre otras cosas, ha sido secretario de Cultura durante el gobierno del presidente Lugo y es autor de la Ley Nacional de Cultura del Paraguay. Y bueno, y ahora hay una muestra de arte aquí en el Museo de Bellas Artes de Arte Paraguayo. Y Ticio, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Acá estamos con Jorge Alperín. ¿Qué tal? Es un placer, muy buenas tardes a disposición de ustedes y saludo a vuestra audiencia. Ticio Escobar, usted ha sido curador de esta muestra que se llama, entiendo, en guaraní, Tecoporá. Sí, exactamente. ¿Qué es Tecoporá? Tecoporá significa... teco es una palabra compuesta, ¿no? Teco es nuestra manera propia de ser, que en última instancia corresponde a al concepto de cultura, nuestro modo de ser, y porá significa en guaraní simultáneamente belleza y bien. O sea que es un vivir bien en conjunto, sería vivir culturalmente bien. Lo que supone también es un horizonte de sustentabilidad, porque es vivir bien con uno mismo, en colectividad y con el ambiente, supone esas tres dimensiones, ¿no? Entiendo que son unas 215 piezas del arte indígena de Paraguay, indígena y popular de Paraguay, sí. Desde el siglo XVII, y es muy interesante que además esa muestra se dé en Bellas Artes, porque interpela... Bellas Artes tradicionalmente ha sido el sitio donde se han expuesto los grandes artistas de Europa, del hemisferio norte, y de cierto tipo de arte, y hay una discusión alrededor del arte indígena, ¿no es cierto? Exactamente. Estoy plenamente de acuerdo con usted, y realmente ese fue uno de los objetivos fundamentales de la muestra, ¿no? Una confrontación quizá un poco desafiante de dentro de un museo tradicional que tiene como una fuerza muy grande dentro de la institucionalidad museal argentina, exponer así en su centro mismo, en su corazón, digamos, una muestra, un arte que se rige por códigos y sensibilidades totalmente diferentes a las que se ponen en el resto de la sala. Y creo que esa confrontación es interesante. Por una parte, se abre a la diversidad cultural, que es fundamental, existen muchas formas de arte diferente, y por otra parte también hay como coincidencias, en el sentido de que en última instancia toda forma de arte en algún momento tiene que apelar a la belleza como un expediente para tramitar, aunque sea otro tipo de mundos, pero hay una apelación a la belleza que está por encima de los contenidos mismos, de las comprensiones, sus contextos sociales y sus usos. Entonces de pronto allí también uno atraviesa las salas del Museo de Bellas Artes, llega un poco ya con la memoria retiniana de lo que vio y se encuentra con un códigos totalmente distintos, y sin embargo reconoce en ellos un valor estético, expresivo, ¿verdad? Entonces esa es una experiencia interesante que se quiso explorar con esta muestra, también aparte de otros contenidos, ¿no? Yo no tengo presente si fue en el libro suyo, La belleza de los otros, arte indígena del Paraguay, donde hay un párrafo que dice: el arte indígena no es una creación individual, ni una innovación transgresora, ni una obra impar, como una manera de empezar una provocación para discutir para los que piensan que tal vez no es arte y es artesanía, ¿no? Me parece interesante su reflexión al respecto. Y yo creo que esa reflexión se vuelve interesante también en relación con el arte contemporáneo. Fíjese usted que el arte contemporáneo justamente tiene como una de sus principales funciones discutir los propios límites del arte. A diferencia de la modernidad, que era satisfecha en relación a cuál era su concepto y cuáles eran las definiciones y contornos del arte, el arte contemporáneo está siempre dudando acerca de sus límites y volviéndolos continuamente inestables, ¿no? Volviéndolos como haciéndolos vacilar sobre la base de una precariedad o una contingencia o un levantar fronteras en relación con el arte popular, con el arte masivo, con el diseño, la arquitectura, la moda, etcétera. Y en ese in-between, en ese intermedio entre formas distintas de arte, se juegan quizás una de las apuestas más interesantes del arte contemporáneo. De modo que con esto surge también una inesperada complicidad con planteamientos del arte contemporáneo que no tiene el arte, digamos así, académico, canónico de las bellas artes, ¿no? ¿Qué piezas se pueden encontrar en el museo para el espectador que no está habituado a ver arte indígena? ¿Qué es lo que va a encontrar? Se partió de arte, un arte que en parte compartimos con toda la región, que es una cuestión misionera guaranítica. Incluso hay piezas que expresamente fueron prestadas al Museo de la Plata o del Fernández Blanco, justamente con la intención de, no solamente una cuestión pragmática, de no estar llevando una cantidad enorme de piezas importantes allá, sino también con la idea de fijar una afinidad y un vínculo con el arte producido en las misiones jesuíticas argentinas, que correspondía al mismo territorio guaranítico, ¿no? Claro. Entonces quizá la entrada no sea, sea como gradual ese desacostumbramiento. Ajá. Porque uno ve piezas que son conocidas por el público argentino, pocas piezas de barroco hispano-guaraní. Y enseguida se muestra como un proceso, como esas mismas piezas van siendo transgredidas o perturbadas por la sensibilidad guaraní, que es una sensibilidad mucho más escueta, mucho más lacónica, yo diría casi minimal, en el sentido de que trabaja la frontalidad, la sencillez de las líneas, etcétera, y aplaca el movimiento barroco en etapas sucesivas hasta terminar en unas formas propiamente arte popular, que son totalmente geométricas, rotundas, no tienen ningún movimiento, son frontales, tienen otro sentido de la expresión, otro sentido de la representación realista también va, de hecho no son realistas, y eso conduce como a un y de pronto hay un corte muy brusco, se pasa por un canal a otro lugar y ahí se da como un pequeño shock, de nuevo un barroco propio, que es el barroco del arte plumario, que no tiene más nada que ver con el arte europeo de ningún sentido, entonces uno siente como en cierto sentido un poco desprotegido por eso en términos de referencias más o menos habituales, ¿verdad? Porque es toda la estética del arte plumario, que hay algunas piezas incluso en el Museo Etnográfico que son piezas llevadas de Paraguay, pero que son súper interesantes, piezas de arte ishir que también prestamos para establecer ese vínculo. Y es notable porque a nosotros nos interesa a partir de ese momento trabajar lo contemporáneo, lo actual, y sin embargo las piezas que trajimos del Museo Etnográfico de Buenos Aires, en la calle Moreno, son piezas que tienen más de 100 años. Y claro, uno ve ahí que son las mismas pautas. Entonces ahí se traduce otro concepto que es la contemporaneidad en cuanto a la vigencia de las piezas independientemente de la época en que se hayan sido hechas. Claro. Las piezas contemporáneas las hechas hoy, aunque mantengan piezas, tradiciones centenarias, porque están como manteniendo su uso, manteniendo su mundo de significados abiertos y van renovando esas significaciones en torno a los cambios de los mundos que están viviendo, ¿no? Y son trabajos en madera, textiles, alfarería. Sí, textiles no pusimos porque salvo en el traje en una indumentaria ceremonial, porque es más reconocido. Los textiles paraguayos típicos son el apoyí, el ñanutí, que son más conocidos en la Argentina, y toda la estética del caraguatá y la lana es muy similar a la del chaco argentino. De hecho, son los mismos grupos Nibacle, Toba, Macoy, etcétera, los que trabajan en esos grupos. Entonces preferimos trabajar más en madera, trabajamos plumas, y con las maderas y las tallas ya se pasa a una estética popular del ritual también, que se traslada a las máscaras, y luego nuevas formas de expresión indígena, que son la pintura y el dibujo, hasta terminar los periódicos de la Guerra Guazú, de la Guerra de la Triple Alianza. Claro, porque esto tiene mucho que ver con el aniversario, 150 años del comienzo de la guerra. Se escribe dentro del sexquicentenario, que es un poco a nivel de ministro de Cultura, se había firmado un acuerdo en conmemorar, y justamente se pensó desde el Ministerio de Cultura Argentina que Tecopora precisamente puede ser una excelente ocasión de entender más allá de la guerra, en la continuidad de piezas que a pesar de la guerra siguieron, tienen un origen precolonial y siguieron durante la colonia, pasaron la guerra y se siguen produciendo hasta hoy. Por eso se buscaron piezas que tienen una continuidad en cuanto a su producción, ¿no? Salvo quizá el silo grabado, justamente, que es una cuestión que es el único hecho que no prosperó, ¿verdad? Ajá. No prosperó como ese fenómeno, prosperó en otras maneras, de otras maneras de grabar. Ticio, lo cambio un poco de tema, pero porque usted ha sido funcionario hasta el año 2013, funcionario del presidente Lugo, y Bueno, es autor de la Ley Nacional de Cultura en el Paraguay. Quería preguntarle cómo están las cosas, digamos, ahora con el presidente Cartes y si la situación política en el Paraguay. ¿Cuál sería su panorama? ¿Qué panorama ustedes desde ese lugar que ha visto este proceso, no? Sí, el proceso de Lugo se interrumpió brutalmente y renunciamos todos los que éramos ministros. Yo era ministro de Cultura, renuncié con todos los otros en titulares de despacho, o casi todos por lo menos, quedaron algunos, y ahí se dio un proceso de desmantelamiento muy fuerte, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que yo estoy totalmente opuesto a la política Carte, una política empresarialista, corporativista, completamente tirada hacia la privatización y tirada al no carente de políticas sociales públicas y carente de un encuadre responsable en cuanto al gasto público, ¿verdad? Pero en el plano cultural apoyo la reconstrucción de la institucionalidad que se había visto abatido por los bárbaros golpistas que subieron entonces, y entonces saludo el hecho de que en ese ámbito, en el aspecto institucional de cultura, se estén recuperando espacios que habían sido abandonados. Es un fenómeno complejo, porque cultura tiene cierta autonomía, uh-huh, sobre todo la vinculada con lo patrimonial y la institucionalización, que escapa un poco a la lógica así pura del poder de empresarialista de Cartes, ¿no? O sea que para usted esto, el gobierno de Cartes, significa un retroceso, digamos, de los logros de Lugo. Sí, un brutal, un enorme retroceso y una ruptura de un pacto democrático que se había instalado y una desconfianza enorme de la nueva gente, y comenzó justamente en Curuguatú, en la que estamos, la masacre de los campesinos, cuyo juicio en este momento se está reabriendo en medio de una situación enormemente confusa y con muy poca transparencia en términos de judiciales, ¿no? Claro. Incluso hay veedor argentino, está una representante de las Madres de Mayo, y están así como referentes observadores de distintos países que están, yo también soy observador de Curuguatú, que estamos yendo todo el tiempo a observar y estar vigilantes en cuanto a la transparencia de ese proceso, ¿no? ¿Y las fuerzas progresistas, digamos, las fuerzas políticas progresistas, tienen alguna posibilidad de reagruparse? Lamentablemente, pocas a corto plazo. Justamente hay determinados casos nacionales, como causas ambientales, como hace poco, este de la causa indígena y este mismo hecho de Curuguatú, que nuclea a todos los sectores progresistas, pero no en términos de electorales ni en términos de una organización que tenga que ver con esa posibilidad electoral del 2018, que yo personalmente la veo lejana, veo que están muy dispersas. El golpe también fracturó muy severamente las fuerzas de izquierda y las fuerzas progresistas en general, de modo que muy difícilmente haya tiempo de recomponer ese diagrama que solamente muy lentamente se está comenzando a reponer, ¿no? Claro. O sea que se alcanza ya en el tiempo. Claro. Estamos hablando entonces del arte, de los sectores más castigados de la sociedad paraguaya, digamos. Exactamente, son los sectores más vulnerables, los indígenas, dentro de una concepción nacionalista que fue instalada con Stroessner, están puestos en los altares de la patria. El indígena ideal, patriótico, mítico, por el indígena concreto, el depositario de todas las miserias sociales, y son los sectores más vulnerables y más oprimidos. Con eso también se quiere, en cierto sentido, demostrar que a pesar de la explotación, de la miseria, y sin olvidarla, a pesar de esto, también son grandes artistas, y son capaces de afirmarse por encima de estas adversidades para recomponer sus mundos de sentido y sus sensibilidades, y sus proyectos propios de belleza, ¿no? Ticio, le agradecemos muchísimo la comunicación, le mandamos un abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias, otro abrazo. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con Ticio Escobar, que es crítico de arte, promotor cultural, y bueno, y es el curador de la muestra que está aquí en el Museo de Bellas Artes de Arte Indígena del Paraguay y de toda nuestra América, o de ese pedazo de América. Ya venimos. Todos en cuero. Todos en cuero.